Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Muy buenas tardes. Esto es Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Jazz, blues, rhythm and blues. Cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Noctámbulas, noctámbulos. Buenas tardes. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del puerto. La web www.laradioneta.cl. Ya pasó el límite, la frontera de los 13 años en la Radioneta. Lo han estado celebrando todos estos días. Y adelante, otros 13 más. En Valparaíso, los sábados, a partir de las 22 horas. Y en Granada, 107.1, Andalucía, 107.1 en la FM de Granada. Radio Almaina, la web radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Y en Turelló, 103.5, Radio Arc, la web www.arrc.cat, en Turillo, los sábados a partir de las 21 horas. Comenzamos una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Hoy, lunes 18 de agosto del año 2014. Un día de estos tórridos de verano con calor. Y le ponemos el aire fresco de la voz de la señora Helen Humes. Now I know why I've waited, know why I've been so blue. Prayed each night for someone just exactly like you. Why should we spend money on a show or two when no one does those love scenes exactly like you? You make me feel so grand that I wanna hand the world to you. You seem to understand each foolish little dream I'm dreaming, scheme I'm scheming. Now I know why mother taught me to be true. She meant me for someone just exactly like you. I know why I've waited, why I've been so blue. Prayed each night for someone exactly like you. And why should we spend money on a show or two when no one does those love scenes exactly like you? I wanna hand the world to you. You seem to understand. Exactly Like You, la señora Helen Humes, del álbum Sneaking Around, un álbum que se grabó el primero de agosto. Primero de agosto, estamos en agosto, no, primero, estamos a un 18 de agosto, pero esto fue del año 1973. Por lo tanto, ¿cuántos años tiene este disco? Uf, 40. 40 añitos, 41 en realidad. Y se grabó en los estudios Berkeley en París. La acompañaban músicos, pero de primerísima categoría. Arnett Kopp al saxo tenor, Milt Buckner al órgano, Jay Marchand al piano, Clarence Gatemouth Brown a la guitarra, el señor Roland Leblieu al contrabajo y Paul Gunter a la batería. Magnífico disco, Sneaking Around, del sello Black and Blue. La señora Helen Humes, cantante de blues, sabía además tocar el piano y el órgano. Participó además, y esto para que vean lo histórica y lo ícono que es esta mujer, participó en la primera grabación de blues en 1927, con tan solo 14 años. En los años 30, trabajó con las orquestas de Staff Smith and los All Seer, y tuvo la suerte de trabajar con la orquesta de jazz del trompetista Harry James durante 1937 y 1938. Sneaking Around, título del álbum, y ahora les voy a hacer escuchar la canción que justamente le da título a este álbum. Helen Humes, Sneaking Around. Well, hello, pretty papa, just called to tell you I'm through. Rendezvous. That's why I'm getting so tired of sneaking around with you. You never meant to be mine. You've had so much time, but I was just too blind to see. I've got my pride, so why should we hide when you might just as well be free? Oh, yes, I love you. Walking Around With You, Helen Humes. Fue en 1938 cuando Helen sustituyó la orquesta de Count Basie a la inigualable Billie Holiday, que había abandonado la orquesta pocos días antes. Se quedó con Basie hasta 1942, 6 años, participando, como es lógico, en infinidad de actuaciones y grabaciones con la misma, junto también al cantante Jimmy Rushing. Con él inició más tarde una exitosa carrera californiana como cantante de rhythm and blues. Bueno, después de él, mejor dicho. En 1943 vuelve a Nueva York para trabajar con Clarence Love. El señor Jimmy Rushing, un cantante de blues de esos de reconocido prestigio, ¿eh? De verdad, el señor Jimmy Rushing es de esos cantantes que están en la historia del blues. James Andrew Rushing nació en Oklahoma City el 26 de agosto, de aquí a nada estará de cumpleaños, del año 1903, conocido como, ya les decía, Jimmy Rushing. Fue un cantante y pianista de blues y jazz estadounidense, especialmente reconocido por su trabajo en la orquesta de Count Basie en los mismos años más o menos que Helen Humes estaba en la orquesta entre 1935 y 1948. Rushing fue conocido también como Mr. 5x5, en relación a los pies que se suponían que medía a lo alto y a lo ancho. Un señor no muy alto, pero bastante gordito. Y constituyó el tema de una canción popular, epónima, de 1942, que fue un éxito de Harry James y otros músicos. Trabajó sucesivamente con las bandas de Walter Page, Blue Devils, en 1927, de Benny Motton, en el 29, y a partir del 35, con la orquesta de Basie. Este señor tuvo un papel bastante importante en esos, para Helen, en los años que trabajó con él en la orquesta de Count Basie. Y Helen, aparte de sus atributos como pianista, organista y cantante, también era compositora. Y aquí escucharemos un tema que es un homenaje, un tributo a este cantante. Tribute to Jimmy Rushing, Helen Humes. Yes, I'm going to Chicago. Sorry.

la señora Helen Humes, una composición original de Helen, incluida en este disco Sneaking Around, grabado el año 1973 y editado por el sello Black and Blue. Esa es la orquesta estable del programa, la orquesta del vibrafonista Terry Gibbs, The Dream Band. Helen Humes. En los años 50, el productor Norman Granz la recupera para el jazz y el blues cuando la contrata para la organización Jazz at the Philharmonic, con quien realizaría, además de numerosas giras, un buen número de grabaciones, destacando entre ellas el disco grabado para el sello Contemporary titulado That Ain't Nobody's Business en 1959. La década de los 70 empieza muy bien, dado que para el mismo sello graba en 1960 el álbum Songs I Like to Sing, con arreglos de Marty Page y solistas de la talla del saxofonista Ben Webster. Al año siguiente, siguiendo esta estela de grabaciones, repite éxito y disco con el magnífico disco Swinging with Humes. Helen Humes siguió activa hasta el final de la década de los 70 y falleció un 9 de septiembre del año 1981. Escuchemos otro tema de este álbum, Sneaking Around, y un tema que a mí, bueno, todos los discos de este disco me gustan, además ella me gusta muchísimo como canta. De paso, si hay algo que me gusta de estar aquí cada lunes de 4 a 6 de la tarde presentando la música que tengo en casa y que comparto con todas y todos ustedes, es saber que alguien que escucha el programa descubre a una cantante, como es este caso, o a un músico, o a una instrumentista, como es el caso de Heidi, que nos escucha desde la costa atlántica de los Estados Unidos, una fiel auditora, que me comenta que no conocía a Helen Humes. Que busque en YouTube, hay no sé cuántas, es un disco que tengo aquí en la mano, pero hay unos cuantos temas de ella, y que investigue. Es una grandísima cantante. Es decir, el solo hecho de que alguien que está escuchando el programa haya descubierto a Helen, para mí ya me da por, digamos, satisfecho con el hecho de estar aquí sentado compartiendo con ustedes esta música. Último tema de la señora Helen Humes antes de continuar. 100 Years From Today, título de la siguiente canción que escucharemos. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Don't save your kisses, just pass them around. You'll find my reasons all logically sound. Who's gonna know that you pass them around 100 years from today? When you're nearer heaven on Mother Earth's green, why, if you had millions. 100 years from today. Helen Humes y esas últimas notas de el saxo del señor Arnett Kopp. Bien, como es habitual, hemos comenzado con voces femeninas y vamos a seguir ahora con una voz masculina. Había apartado par de discos de él, pero por salir de prisa de casa, pues me los dejé allí. Por lo tanto, lo que voy a hacer es YouTube. Ahí hay música. Me refiero ahora a un cantante inglés, un cantante de jazz inglés. Nació un 17 de agosto de 1925, por lo tanto, el aniversario de su cumpleaños fue ayer. Lo que pasa es que el señor Alan George Heywood Melly, más conocido como George Melly, ya no está con nosotros. Falleció el año 2007. Nació en Liverpool, en Inglaterra, 17 de agosto del 26. Un hombre presente en aquellos años locos de general de todo, de la música, el arte. Le tocó vivir la guerra en Londres y en Liverpool. Un hombre que formó parte del swing in London también de los años 70. Aparte de ser cantante de jazz y de blues, fue además crítico, escritor y conferenciante entre el año 60 y conferenciante, sí, sin ese. Entre 1965 y 1973 fue crítico cinematográfico y televisivo en un periódico de muchísimo prestigio, The Observer, y dio conferencias sobre el estudio de la historia del arte, dedicándose especialmente a un apartado, a un estilo del cual él era realmente un experto, el surrealismo. George Melly, también conocido como Good Time George. Nació en Liverpool, ya les digo, Inglaterra. Estudió en el Stowe School, centro en el que descubrió su interés por el arte moderno, el jazz y el blues. Entró en la Royal Navy hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. En principio, no fue destinado a un buque, como él deseaba, sino a un puesto administrativo, aunque posteriormente consiguió embarcar. Aún así, nunca vio combate activo, y en cambio sí estuvo a punto de pasar un consejo de guerra por distribuir literatura de carácter anarquista. Tras la guerra, Melly encontró trabajo en una galería surrealista de Londres, y trabajando allí y decantándose finalmente al mundo de la música de jazz, campo en el que encontró ocupación en la Magnolia Jazz Band de Mick Mulligan. En esa época, a partir de 1948, el estilo de jazz de New Orleans y el nuevo New Orleans, ¿no?, el acento en la primera, New Orleans Revival, eran muy populares en Gran Bretaña. En enero de 1963, la revista musical New Musical Express informaba que el evento más importante del jazz es significado en el Reino Unido había tenido lugar en el Alexandra Palace. En el espectáculo actuaron Alec Welch, Dizzy Dizzley, Mr. Ak Bilk, Chris Barber, Kenny Ball, Ken Coyle, Monty Sunshine, Bob Wallis, Brass Tanner, Mick Mulligan y, por supuesto, el señor George Melly. Good Time George. Tuve la suerte de verlo unas cuantas veces en Londres, la primera de ellas en el Hundred Club, en la calle Oxford Street. Y En aquella época, bueno, él vivió en Londres y hacía gira con sus colegas a los comienzos de su carrera, durmiendo en coches y durmiendo y comiendo donde podían. Hay un libro sobre la historia de George Melly muy interesante. No sé si está la traducción al castellano, pero es un libro que cuenta la vida de él y también paralelamente la loca vida de esos años que le tocó vivir a George Melly. Bien, en esa época, en los años 70 y en los años 73 y 75, que yo tuve la oportunidad de verle, él vivía en Liverpool. Y cuando tocaba en Londres, y me imagino cuando tocaba en cualquier otro sitio, pero en Londres, él prefería no quedarse a dormir en Londres, por lo tanto, siempre hacía sus conciertos de tal forma que terminaba a tiempo para coger un tren de regreso a Liverpool. Un buen amante de su ciudad. George Melly. Aquí lo tenemos con una orquesta con la cual él trabajó muchísimos años. Los John Chilton Feet Warmers. Esta es una canción grabada en directa en un pub en el cual estaba tocando la orquesta. Me imagino que estaba arreglado. Tocaba la orquesta y George estaba por ahí tomándose una cerveza con su típico traje a rayas, chaqueta cruzada, muy elegante él, sombrero. Camisas oscuras, corbatas claras, zapatos de dos colores. Bien, George Melly estaba en aquel bar y el MC lo presenta y lo escucharemos cantando un tema cuyo título es The Boogie Woogie Men. El señor George Melly. Noctambules, buena tarde. Ladies and gentlemen, on stage we have now the John Chilton's Feet Warmers. And if we can persuade our friend over here, who's having a night out at the Wheel Toppers, it's nice to see him here, George Melly, will he give us a couple of songs, George? Get up there with the lad. George Melly, ladies and gentlemen, with the Feet Warmers. Now, I'm going to sing a number with the John Chilton Feet Warmers featuring the very fine piano playing of Colin Bates. It's a boogie-woogie number, and it's off our recent LP, It's George, which you can get in your local hardware shop, pet shop, and even if you're lucky, in a record shop. And it's called The Boogie-Woogie Man. Here it is. Colin Bates. Colin Bates. What are you going to do? Boogie woogie man, get you. What are you going to do? Gonna feel blue. Everything feels fine when you hear the boogie woogie roll. Everything feels fine when you hear the boogie woogie roll. You get a funky feeling way deep down in your soul. Now when the man starts playing all the pretty women can't keep still. Oh, when the man starts playing all the pretty women can't keep still. They keep shaking that thing and everybody gets a thrill. Bueno, ya habrán podido apreciar en esta grabación hecha en directo en un club en Inglaterra a George Bailey con los Feet Warmers en este tema titulado de Boogie Woogie Man. Era realmente todo un espectáculo verlo, su look, su presencia en el escenario, impresentable. Terriblemente impactante por su vestimenta y su manera de estar en el escenario. Era realmente un gentleman, el señor George Melly. Y cantaba, pues, estupendamente bien. Vamos a recurrir otra vez a YouTube y vamos a escuchar un tema. Espero que la canción esta grabación esté lo suficientemente bien de calidad, pero bueno, es un documento. El título de la canción, su apodo, Good Time George, el señor George Melly. I want to introduce our guest, and this guest gives me absolutely enormous pleasure, because I've always admired him ever since I was a young lad, and he was, of course, a baby. He is one of the finest American pianists existent. He's played with many marvelous orchestras, with the Jack Teagarden Band, with the Eddie Condon Band, with the world's greatest jazz band. He is a fine, fine pianist indeed. Ladies and gentlemen, put your hands together for Mr. Ralph Sutton! Thank you. A ver, yo no me supe explicar bien. Eso era un show que tenía George Melly en la televisión inglesa. Esto es concretamente del año 1982. Una serie de conciertos que respondían al nombre de su apodo, Good Time George. Fue el mismo George Melly quien introdujo al pianista Ralph Sutton, que nos acaba de interpretar el tema Love Lies. Volvemos a ese espectáculo, a ese show de la televisión, y ahora sí que tenemos a la banda al completo, los Footwarmers, qué curioso, yo los conocía como Footwarmers, pero ok, Footwarmers. Y nos van a hacer una interpretación de un conocido estándar del jazz tradicional, Dr. Jazz. Volvemos al estudio de televisión donde George Melly presentaba su show Good Time George. Noctámbulas, buena tarde. Hey, Charlie, why don't we do one together, huh? Why don't we do one together? Dr. Jazz. Dr. Jazz sounds good. Let's do that one. Mm-mm. Hello, Sam. am a doctor, Jack. He's got what I need, I'll say, say, when the world goes wrong, and I got that blue, he's the man, makes me get out both my dancing shoes. More I get, the more I wanna sing. I'll pay Joe back to jazz through my dreams. When troubles foul and mixed, he's the guy to get me fake. Oh, hello, Sam. Damn it, Dr. J. Señor George Melly en Contrabanda FM, esta cita que tenemos los días lunes de 4 a 6 de la tarde con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Cita que tenemos aquí en Contrabanda los días lunes de 4 a 6. Programa que se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada, el paso del martes al lunes. Y también pueden escuchar el programa en la Radioneta en Valparaíso, Chile. 88.9, frecuencia modulada del puerto. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso los sábados a partir de las 22 horas. Y el programa se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. También en la radio hermana en Granada, Andalucía, 107.1 Radio Almaina. Allí nos pueden escuchar los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Eso sí que es un horario noctámbulo. Si están fuera de Granada y no pueden sintonizar el 107.1, tienen la página web radioalmaina.org. y en Torelló, 103.5, Radio Arc. La web, www.arrc.cat. En Torelló, los sábados, a partir de las 21 horas, 2 horas de jazz, blues, rhythm and blues. Bona nit, noctámbulas y noctámbulos de Torelló. Continuamos con el señor George Melly. Pues sí, mire, aquí en otra información que tengo, sí que dicen que el grupo era los Feet Warmers, que era lo lógico. En el vídeo en YouTube, pues se equivocaron, obviamente. En la década de los 60... se retiró del jazz para hacer crítica cinematográfica en el diario The Observer y escribir en el Daily Mail la tira satírica Fluke, ilustrada por Wally Fox. También fue guionista del film satírico de 1967, Smashing Time. A principios de la década de 1970 volvió al jazz. Allí fue donde lo pillé yo, justamente en su vuelta, su regreso al jazz, actuando con el grupo del trompetista John Chilton y los Feet Warmers, en una asociación que se mantuvo hasta el año 2003. Posteriormente, también cantó con la banda de Digby Fairweather. En los años 70 estrenó 3 álbumes, entre ellos Nuts, 1972, perdón, Son of Nuts, 1973. También escribió una columna en la revista Punch, en la que describía sus giras. ¿Qué más? También fue miembro de la Max Miller Appreciation Society. Y el 1 de mayo del 2005... se unió a Roy Hatt, Norman Wisdom y otros para descubrir una escultura en honor de Miller en Brighton. En Brighton. Él era de Liverpool. Bien, volvamos al señor George Melly y a otro vídeo. Y esta es una grabación de 1987 y nos va a interpretar un tema titulado Hometown, George Melly. Item number 5, and it's great to welcome back on our show some characters who are great rebel rousers wherever they go. Here with a special version of Hometown, George Melly and John Chilton's Feet Warmers. Tumble down old shack streets. I'm going back to meet those corny country cousins of mine. Hometown, where they get up in the morning and they're all so busy yawning. I'll get a welcome from those coney country cousins of mine. There's an old schoolhouse door we used to tumble through at fall. And there's a small candy store where you could eat a dozen lollipops and shout for more. Hometown, where the garden trees are shady, that's where Edie was a lady. I'm going back to greet those corny country cousins of mine. schoolhouse door. We used to chomp through and fall. And there's a small candy store where you could eat a dozen lollipops and shout for more. Hometown, where the garden trees are shaded, that's where Edie was a lady. I'm going back to greet those corny country cousins of mine. I'm going back. El señor George Melly en la televisión. Y este tema titulado Hometown. Hometown. George Melly estaría celebrando su cumpleaños cuando, el 17, ayer hubiera estado celebrando su aniversario. ¿Sí? ¿Es así o no? A lo mejor me estoy equivocando. Vamos a confirmarlo. Efectivamente, 16 de agosto 1926, Liverpool. Voy a preparar un tema que había visto pasar por aquí en YouTube y no quiero perderlo. No, aquí lo tengo. No quiero perdérmelo porque es un precioso tema y con una sorpresa, ¿eh? Una sorpresa incluida. Es una grabación del 2006, justo un año antes de fallecer. Falleció el 5 de julio del 2007. Un último apunte sobre el señor George Melly. George estuvo activo tanto en la música como en el periodismo y en las conferencias sobre su arte, el surrealismo, hasta el momento de su fallecimiento. A pesar de sufrir problemas de salud, como una demencia vascular, un enfisema y un cáncer de pulmón. En estos años, y gracias a su apoyo, el galerista Michael Bad, se pudo llevar a cabo una exposición póstuma del artista abstracto François Lanzy. Además de los problemas de salud derivados de su edad, Melly sufrió una sordera progresiva, algo que le ocurre mucho a los músicos, a causa de la exposición constante a los sistemas de sonido de los escenarios. A pesar de todo ello, Melly se tomaba con humor algunos aspectos de su mala salud. Su última actuación tuvo lugar el 10 de junio del año 2007 y él murió en julio, es decir, como un mes después de esa última actuación. Y esa última actuación la realizó justamente en el club donde yo le vi por primera vez, en el Hundred Club en Londres. Fue un evento caritativo y allí estaba él. Falleció en su casa de Londres a causa del cáncer de pulmón y el enfisema el 5 de julio del 2007. Tenía 80 años de edad. Fue enterrado en el cementerio Kensal Green en Londres. Ahora tenemos esa última pieza con George Melly, acompañado nada más ni nada menos que por el señor Van Morrison, un irlandés y un señor originario de Liverpool. Backwater Blues. George Melly, Van Morrison. The sky turned dark as night. Well, it rained. and the sky turns dark at night. There's trouble taking place in the lowlands at night. Well, I woke up this morning, couldn't even get out of my door. Well, well. Well, I woke up this morning, couldn't even get out of my door. I'm having so much trouble. About 5 miles across the foam. 5 miles. Yeah, they rowed a little boat. About 5 miles across the foam. I packed all my clothes for the minute they rowed me along. Well, the thunder and lightning and the hail of wind began to blow. It started, started thunder and lightning and the wind began to blow. Children and people, people ain't got no place to go. George Melick. Good Time George y Van Morrison, y este tema titulado Backwater Blues, Backwater Blues. Bien, y con este tema pasamos a la segunda parte del programa y a presentarles algo que les prometí el lunes pasado. El lunes pasado les presentaba el disco de el señor Roger Mas Trio, A Time for Love, un disco con una historia que se las puedo reducir en algo muy breve, pero escuchen algunas notas de este tema, que justamente el tema original de Roger Mas que le dio título a este álbum, A Time for Love. Time for Love. El trío del pianista Ruge Mas. Le acompañan el señor Joe Krause a la batería y DJ Foster al contrabajo. Precioso álbum, grabado 9 de julio del año 2013. Don Ruge Mas, un magnífico pianista, magnífico compositor. Realmente es un excelente compositor, Ruge. Esto fue preámbulo, esto es lo que le presentaba yo el lunes pasado, y les dije que les iba a presentar el siguiente disco, que se grabó exactamente el 10 de julio del 2013 en el mismo estudio, al día siguiente de este que acabamos de escuchar ahora. En realidad este disco, el Time for Love, nació porque el trío fue al estudio para probar el estudio, piano, sonido, porque al día siguiente iban a grabar con a quinteto, con Reinald Coloma a la trompeta y Santi de la Rubia al saxo tenor. Pero tan inspirados estaban que durante esa prueba comenzaron a tocar unos estándares y eso, que hay un pequeño error. Un segundo, el tema que acabamos de escuchar ahora, It's Time for Love, es de Johnny Mantle. Entonces, aquella tarde del 9 de julio, probando, comenzaron a tocar estándares y decidieron que aquello estaba sonando tan bien que había que grabarlo, y salió este disco. Para el día siguiente, grabar con Reinald Coloma a la trompeta y Santi de la Rubia al saxo tenor. Ruge Mas ha recibido distinciones al mejor músico y disco del año por Evolution, disco anterior en Cataluña. Es uno de los pianistas de referencia del jazz actual, conocido por su capacidad de improvisar y de poner al día los patrones clásicos del género. Es uno de los grandes protagonistas del jazz actual. Sus composiciones están consideradas como verdaderos paisajes sonoros, cargados de fantasía y evocación. Su capacidad para la improvisación y el fraseo musical en compañía de sus músicos desde una óptica contemporánea le ha permitido girar a nivel internacional. El año 2010, y su disco Evolution fue aclamado como el mejor disco de jazz del año por publicaciones como Jazz, una publicación que ahora ya no existe aquí en Barcelona. Aquí lo tenemos ahora entonces en el disco que les quería presentar, y les prometí que lo iba a hacer este lunes, y este lunes pues aquí estoy. Ameba, así se titula este álbum. Reinald Coloma la trompeta, Santi de la Rubia el saxo tenor y el trío de Ruge Mas al piano, DJ Foster al contrabajo y Joe Krause a la batería. Ahora sí que todas las composiciones, las 8 composiciones que hay en este disco, son originales de Ruge Mas. Vamos a comenzar pues con el primer tema, y esto se grabó el 10 de julio del año 2013. Primer tema, My Deepest Ocean. Ruge Mas, trío, Reinald Colón trompeta, Santi de la Rubia saxo tenor. Thank you. Ocean. Ruyemas y su nueva formación, partiendo del trío habitual, que es Ruyemas al piano, DJ Foster al contrabajo, Joe Kraus a la batería, se ha unido Reinald Colom a la trompeta y Santi de la Rubia al saxo tenor. Me parece que es de lo más reciente de Ruyemas, de disco me lo pasó el hermano en mano. Y se lo agradezco muchísimo porque esto me permite, primero, disfrutar de su música y, segundo, compartirla con todos y todas ustedes. Segundo tema de este álbum, Iron City. Hay explicaciones de cada uno de los temas que yo preferiría no leérselas, porque prefiero que sea la música quien le sugiera ideas, paisajes, colores, hechos, personas, acontecimientos, y no estar condicionado por las razones que tuvo Rouget para componer este tema, que me parecen estas razones sumamente válidas, pero no sé, prefiero que escuchen la composición. Y cada uno, pues, cada una, que echa a volar la imaginación. Iron City. Thank you. el grupo de Roger Mas aquí en Contrabanda FM. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Antes recibí una llamada de una querida amiga, auditora, fiel del programa. Lo que ocurre es que últimamente se me había perdido, no sé dónde estaba. Sus ocupaciones profesionales pues seguramente no la tenían al alcance de... No tenía el teléfono al alcance de la mano o el smartphone para decir algo. Karma, encantado de saludarte. Continuamos con Ruyemas, un hombre de aquí de Barcelona, un hombre que trabaja aquí, es uno de esos pianistas, que es un pianista de pianistas, es un buen músico. Con esto me refiero a que es un pianista que es una referencia para los pianistas más jóvenes que salen después de él. Y estamos presentando este disco, Ameba, grabado el 10 de julio del año 2013, aquí en Barcelona. El técnico Miquel Ruye Casamada. Vamos a escuchar el tema justamente que le da título a este álbum, Ameba, Ruyemas y su grupo. Thank you. Ameba, composición original de Roger Maas. Antes le dije que no les iba a desvelar, digamos, los secretos que hay detrás de cada una de las composiciones de Roger, pero les voy a leer la crónica de un concierto en el cual Roger Maas presentó este disco. Entonces así se harán una idea un poquito de qué es lo que es o qué hay detrás del disco. Presentan los músicos: Roger Maas al piano, Reinald Coloma a la trompeta, Santi de la Rubia al saxo tenor, DJ Foster al contrabajo, Joe Kraus a la batería. El quinteto, liderado por el pianista y compositor Roger Maas, presentó en primicia su último trabajo discográfico titulado Ameba, que está a punto de salir al mercado. Esto fue en marzo de este año. Este registro, que nació como un cuento infantil, es una alegoría musical que nos transporta a través de los mares del planeta de la mano, mejor dicho, de la aleta y los pseudópodos de una ballena y una ameba, respectivamente. Roger Maas entrega su sello personal en forma de bellas y maduras composiciones aderezadas por la recreación individual de cada uno de los músicos de la formación, dejando cada uno su propia impronta. Maas, que tiene una dilatada carrera como jazzman, ha colaborado con músicos de la talla de Perico Sambeat, Carlos Benavent, que se presenta mañana con su trío en la sala Jamboree, más Julia Valle, de invitada. Marc Caixa, Marc Miralta, Eladio Reynón, Horacio Fumero, Gorka Benítez, etc. Ha conseguido numerosos premios y galardones, tanto como concertista como compositor. El concierto transcurrió entre los temas de Ameba, pero hubo espacio para algún estándar como Round Midnight de Thelonious Monk, en un mano a mano entre Roger y Reynald, Melancolía de Duke Ellington y Naima de John Coltrane, en el que Santi de la Rubia hizo gala de su exquisito fraseo. Por su parte, Joe Kraus y DJ Foster armaron un entramado rítmico, sólido y sobrio, no desprovisto de brillantes destellos solistas cuando se presentó la ocasión. Una brillante presentación de Ameba, el disco que arribará a nuestras costas en breve y que es merecedor de un lugar destacado en nuestra discoteca. Hot Cool es quien lo firma. Y lo tenemos aquí. Y es lo que les estoy presentando ahora. Los voy a dejar con otro tema porque el tiempo ya se nos echa encima. Roger Maas, su grupo, el disco Ameba, grabado el 10 de julio del 2013, y el tema Vegetarian, tomen nota, Vegetarian Barbecue. Thank you. el señor Roger Mas y su grupo. Escuchábamos el tema era Vegetarian Barbecue. El Ameba fue el disco anterior. Noctámbulas, buenas tardes. Bien, y esto ha sido todo por hoy. Hemos llegado al final de otra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, en directo los días lunes de 4 a 6 de la tarde. 91.4 FM, si no nos pueden seguir por la FM porque están fuera del área metropolitana de Barcelona, fuera del país, tienen la página web www.contrabanda.org en Barcelona, en directo los lunes de 4 a 6 de la tarde. Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, se los dije, ¿no? Sí, la web www.laradioneta.cl en Valparaíso los sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Jazz, blues, rhythm and blues, también en Granada, Andalucía, 107.1 FM, Radio Almaina, la web radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Y en Torelló, Radio Arc, Torelló 103.5, la web www.arrc.cat, www.arrc.cat. En Torelló, los sábados a partir de las 21 horas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía, gracias a Heidi por escucharnos, a Jay, que llegó tarde pero llegó, y a Karma, que también nos estaba escuchando. Nada más, mail no solo jazz@gmail.com y el podcast no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima. Thank you.